and only Digo Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da, da, da, da, da. You know I'm hopping with the D-R-E. Yeah, yeah, yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. Muy bien, esto es Radio Caos. Radio Raíces, 91.7 MHz. Sí, en realidad es FM Raíces. No quiero contradecirte, no quiero corregirte al aire, pero si lo tengo que hacer, lo hago. Porque es como una obligación mía el de que las cosas salgan bien. ¿Qué sos, un sensor? Soy como una especie de control interno. Soy el órgano de control interno que tiene esta radio. Alias el buchonazo. Bueno, el buchonazo. El muchacho Zucal, Sergio Zucal, ahí el buchón. Muy bien. Bien, escuchamos entonces It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll de Easy Easy. Seguí hablando así, tu amiga te va a seguir cargando toda la vida. Recordando la vida de que tu pronunciación en English is awful. No es amiga, es la it's hija awful. De Patricia, la secretaria del Colegio de Abogados. Ah, dice que vos, especialmente vos, no pronunciás bien. Yo. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Bien, Bon Scott, sí. Nacido el 9 de julio de 1943, lamentablemente fallecido, sí. Pasó por aquí. Otro. Pasó a la gloria. Otro, sí, no, pasó no, la gloria. No estamos festejando el cumpleaños. No, no, estamos jamás, conmemorando. Jamás estaríamos festejando. La desgracia ajena. Bueno, si escuchaban un sonido raro en el tema, es porque Bon Scott tocaba un instrumento no tradicional en un tema de rock. ¿La corneta? No. ¿El timbre? No, mira, yo te explico. A ver. Es una bolsa, sí, que tiene varias flautas saliendo de la bolsa. Ajá. Y vos tenés que inflar. La quena. No, una bolsa no tiene. Ah, no, está bien, sí. Mira, sí. Te digo más. Sí. Escocia y Galicia. ¿Tocan eso? Tocan ese tipo de instrumentos. La bota. Ah, no, esa para no, eso se toma. No, lo que sopla Girotti, la gaita. La gaita, exacto. Una gaita. Exacto. Bueno, sí, sí. Recordamos entonces a Bon Scott, que además de gran soplador de gaita, cantar en este tema, por supuesto en todos los temas. Mirá vos, hasta no que lo se tenía murió, Bon Scott tocando la gaita. Hay videos de Bon Scott en este tema tocando la gaita. ¿En pollera? Sí, mirá. sí. Pollera cuadrille. Sí. Sí, sí. Porque en realidad ellos eran escoceses y se fueron a Australia. Ah, sí. Claro. Por lo menos los hermanos Angus. Los hermanos Young. Angus. ¿Y otro cómo se llama? Es cierto que el otro, Malcolm, ¿no era? Malcolm. Que se murió en un asilo de. Sí, de hace locos. Poco. Tenía una especie en de. En un manicomio, estaba internado. Sí, tenía una enfermedad de tipo. Mental. No sé si era Alzheimer, ¿no? Pero debe ser alguna. ¿Ves estaba acá? Loco, sí. Decilo, estaba loco. Estaba loco. Está loco. El manicomio. Sí, una demencia senil. Loco. Demencia senil. Ronald Belford Scott Mitchell, Bon Scott, nacido en Kirriemuir, Escocia. No sé qué. Kirriemuir, Escocia. Ah. Y fallece en Londres el 19 de febrero de 1980. Bueno, pasemos al otro. Pasemos otro tema, al sí, otro tema conmemorativo, porque también es difunto. John Ronald Mitch Mitchell, este muchacho baterista, nacido el 9 de julio de 1947 en Ealing, Londres, Inglaterra. Bien. Este muchacho fue baterista. Johnny Mitchell. Johnny Mitchell, exactamente. No, Mitch Mitchell, que Johnny Mitchell. John Ronald, pero le decían Mitch Mitchell. Mitch Mitchell. Mitch Mitchell. Este muchacho, además de tocar Mitch jazz. Mitch. Y de tocar también con los Rolling Stones en aquel disco bastante. Que no conoce mucha gente, pero es legendario. The Rolling Stones Rock and Roll Circus. Sí. En el cual toca Eric Clapton, sí, tocan Yoko Ono, bueno, Lennon, sí, todos los Beatles, por supuesto. Sí. No, Lennon solo. Lennon solo. Tal Lennon cual. Con Yoko. Lennon, Keith Richards, bueno, Mick Jagger, todos los muchachos. Sí. Pero en realidad se hizo más conocido por haber sido el baterista de. Yo creo que es el más grande guitarrista de todos los tiempos. El baterista del más grande guitarrista. Sí. Mira, ¿qué acertijo? Bien lo tuyo. Bueno, ¿quién es el baterista del más grande guitarrista? Mitch Mitchell. Mitch Mitchell. ¿Y quién es el guitarrista? Y yo no creo que haya un más grande guitarrista. Hay guitarristas excelentes. Dieguito. Dieguito. ¿Jimmy no es Dieguito? ¿Eh? ¿Jimmy no es Dieguito o Josecito? No sé qué. Jimi Hendrix. No sé qué tomaste. Jimi Hendrix. Sí. No, no tomé nada. Un té con limón. Jimi Hendrix, el muchacho este, bueno, aquella legendaria banda de Jimi Hendrix Experience, con el cual sacaron tres discos. Are You Experience, que fue el primero en el año 67, Axis Bold as Love, en el año 68, y en el mismo año, porque eran muy, muy productivos los muchachos, Electric Ladyland. Vamos a escuchar del primer disco, Are You Experience, el tema Fire, temazo, y ¿te parece que decir algo más o querés que vayamos con el tema? No, let's go Fire. Ok, let's go. Stand next to your fire. Estábamos escuchando a... ¿Qué banda esta? De Jimi Hendrix Experience, del disco Are You Experience, el tema Fire. ¿Hicieron una película de Jimi Hendrix que la están dando en HBO? ¿Sí? No la vi, che. Sí. No es gran cosa tampoco, pero bueno. ¿Es vieja o ya está? ¿Eh? Yo vi hace bastante tiempo. No, estaba muy bien la película. No, esta debe ser... sí, largalo. Esta debe ser de hace menos de 5 años. ¿Ah, sí? Sí. Porque yo he visto una película que estuvo muy buena. El que se parece es el que hace de Eric Clapton. ¿En serio? Que aparece un par de escenas, porque viste que a él lo sacan de Estados Unidos, lo llevan a Londres y triunfa en Londres. Claro, ¿no? Tal cual. Y en Londres, en esa época, estaban los carteles escritos en la calle, Clapton is God. Porque era el hasta rey que llegó Hendrix. Hasta que llegó Hendrix, y él mismo dice, cuando lo vio tocar a Hendrix, dice, ¿de dónde sacaron a este animal? Algunos quisieron tirar la guitarra y no volver a tocar nunca más. Sí, no es para menos. No, pero bueno, un sacadito también, el pibe sacado, ¿verdad? Pues es que a mí me costó mucho, mucho entender, o por lo menos disfrutar de la música de Jimi Hendrix. Me costó muchísimo. Porque realmente es una cuestión tan salvaje, tan fuerte, que no sí, es... Vos imaginate lo que sería en su época, ¿no? Increíble. Porque hoy en día ya hemos escuchado de todo. Sí. Y en aquella época no, en aquella no. Época se inventaba todo. No existía el heavy metal, que bueno, no existía el thrash. Ah. Ahora uno está acostumbrado a escuchar thrash, hay un montón de un rock alternativo que es mucho más fuerte. Sí, que yo gracias a Dios no lo escucho, ¿vio? Yo trato de mantenerme lo más alejado posible de esas cosas, pero bueno. Sí, sabemos que te gustaba. Bueno, obvio, pero más vale. Pero bueno. Bueno, ¿qué viene? Hablando de todo un poco. Sí. Hablando de todo un poco. Sí. ¿Hoy vamos a escuchar algo de ABBA? No. ¿Cuándo, vas a reconocer que la música que vende es otra, no la que vos pasás? Pero yo no escucho música comercial. Sí, yo sí. Bueno, hacerlo en tu casa, escúchame. Sí. Ya estaban los límites, estaban bien fijados. ABBA no. Ya está. Si querés, o sea, el próximo programa, que no sé si lo vamos a hacer, me parece que no sé, va a ser 49. Va a ser el número 49. El 50, por ahí te dejo poner un temita. Vamos. Un temita de ABBA. Va a ser fiesta. Va a ser fiesta. Vamos a invitar amigos. Sí. Y aparte, tiene que ser toda música de fiesta. No podemos estar poniendo Jimi Hendrix, se murió hace 60 años. Bon Scott se murió hace 72 años. Ah, porque ABBA, los discos de ABBA son del año pasado. Son todos. Andá al cementerio, poner en el cementerio. Bueno, seguimos entonces con las efemérides. ¿Te parece? A ver, seguro que viene algo pum para arriba. A ver. Y si no te gusta, escúchame. AC/DC, Jimi Hendrix, si no es pum para arriba. Bien, sí, Jack White, un músico más moderno, más de esta época. Sí. El muchacho nació un 9 de julio de 1975. Como habrás visto, he traído muchas referencias al 9 Jacinto de julio. Jacinto Blanco. Jack White, que en realidad se llama John Anthony Gillis, nació, no sé dónde es el muchacho. Nació seguro. En Estados Unidos. En Detroit, en Michigan. Nació el muchacho. Detroit. Este muchacho, junto a su esposa, formaron una banda, un dúo, porque en realidad es raro, ¿no? Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde, no. ¿No? No, justamente no. ¿Cuál? The White Stripes. ¿Te suena? Sí. Es una banda de rock alternativo. No, está bien. El pibe, mal que me pese reconocértelo, es un eximio guitarrista. Bueno, ya que hablaste de documentales, podríamos hablar referir un documental que también la pasan por... tanto por HBO, lo suelen pasar, o en... no me sale. En DirecTV. Sí, puede ser. En DirecTV. En el TV. OTV. OTV, sí. En el canal de DirecTV. O no TV. Son las dos opciones que te dan. Me hace recordar a un amigo que hace ese tipo de chistes muy divertidos. ¿Vos sabés que... ¿Se dedica a eso? ¿Ganar dinero? No. ¿Vos sabés que este muchacho... en este documental aparece... Tres guitarristas de primerísimo nivel. ¿Quiénes? Jacinto Blanco. Jack White. Sí, ¿quién más? De tres generaciones, se podría decir. Son tres generaciones de guitarristas. Sí, tal cual. El más pendejilio. ¿El más grande cuál era? Jack White. El más viejo, ya canoso, peinado para atrás. Dieguito, página. ¿Por qué Diego? Jimmy es Diego. Búscalo. La traducción de Jimmy ahora, es Diego. Ahora vamos. Jimmy Page. Y entre medio, ¿quién está? El abismo. El abismo, ¿no? The Age. El abismo, ¿no? El guitarrista de YouTube. ¿No sería la traducción el abismo? Sí, puede ser, no sé. No sé, che. La verdad que no sé. Te maté con esa. O sea, está. Vamos a buscarlo de Dieguito. Jimmy Page, ex Led Zeppelin. Sí. The Age, guitarrista de U2, y Jack White, que en ese momento ya había dejado The White Stripes, y también había dejado, me parece, a su pareja. Lamentablemente se separaron también, no solamente musicalmente, sino también conyugalmente, su esposa Meg White, que tocaba la batería y también hacía las voces. Este muchacho Jack White tiene la particularidad de tocar la guitarra, bueno, toca el bajo también, toca el piano, pero tiene una facilidad para llenar todo lo que es el ámbito musical en los temas, que es para tenerlo en cuenta. Con esta formación sacó varios discos. El primero, The White Stripes, en el año 99, The Steel Hill, en el año 2000, The White Blood Cells, en el año 2001, y llegamos a Elephant, del año 2003, y en ese año nos quedamos porque elegimos una canción. ¿Vos ya contaste lo que querías buscar? Estaba viendo si era verdad lo que decías, que Jimmy es Diego. Nada que ver. Nada. ¿Qué significa? Vos sos un vendedor de humo total. Así te lo digo. ¿Jimmy qué es? Jimmy, diminutivo de Jacob o de James. James es Jacinto. Y Jacob es Jacobo. Jacobo Hendrix. Qué pata. Me gusta decirle Diego, le digo el ruso, Diego. El ruso le decía. Bueno, entonces, pasando, digamos, ya esta traducción interesante que hizo el amigo Zucal, vamos a escuchar del disco Elephant del año 2003 el tema Seven Nation Army. ¿Te el parece? Ejército de las Siete Naciones. Vamos. ¿Te parece? Vamos. Dale, Josué. Yeah. that takes its time. But the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Más un C top que eligió Josué. Sí, sí. The Grange. Sí, top. The Grange. Sí, top. Lo que pasa es que este tema, no sé si va a entrar para la parte 2 de plagios. Porque escuché, sí, pero vos es que me olvidé cuál era. Lo había buscado. Hay un tema muy, muy parecido. Este tema, en la guitarra. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Hablando de plagio, ¿viste lo condenaron a Adrián Suárez por la película del fanático del fútbol? No. Perdió un juicio por plagio de un autor desconocido que había publicado una novela y dijo, me copiaron la novela. Ah, me acuerdo que estaba ese tema ahí. Bueno, y ahí salió la sentencia esta semana. Lo condenaron a Adrián Suárez por plagio. Bien. Mirá vos. Bueno, hay tantos condenados por plagio. Oh. Bueno, ya habíamos hay hablado de tantos que me imitan. A mí, por ejemplo, sería millonario yo si, si que, me pongo a hacer juicio. Sí, va. No sé si millonario. Vos es que unos amigos, Alex Aravena, que era operador nuestro en la época cuando estábamos haciendo Alrededor de Medianoche en Libre, ya no existe más, y Facundo Toledo hacían un programa del plagio. Está bastante bueno. Era de variedades, pero siempre copiando cosas. Bueno, no muy lejos de lo que hacemos nosotros, pero no, bueno, obvio. ¿Qué va a ser? Bien, pasaba Jack White con el tema, bueno, con el bien, disco de White Stripes, bien, lindo, Elephant. Lindo. ¿Te gustó? Y decíamos tema de cancha. Tema de cancha. Bueno, otro programa que tenemos que hacer es con los amigos de fútbol, un programa entero de canciones de fútbol. ¿Qué te parece? Sí, ¿cómo que no? Con canciones que después las tribunas le han dado su propia letra, digamos. Y eso, ¿no?, lo hicimos ya. Sí. Yo tengo unos bloques preparados de canciones dedicadas a futbolistas. Está bien. O a equipos de fútbol. Reciente tiré la nueva que hay de Riquelme. Hay otra de Messi nueva también. Pero no son dedicadas a ellos. Utilizan sus palabras para hacer. No. Bueno, y se podría. Música de fanáticos del ajedrez. Puede haber otro programa también, ¿no? ¿Qué sé yo? Viva la torre. Aguante el alfil. Es muy interesante, pero. Sí. Y podemos seguir. Hay música dedicada al bowling, por ejemplo. Hay música dedicada al ping-pong. Bueno, ¿qué te parece si seguimos con música dedicada a las efemérides? Lo que a usted le parezca para mí está así bien. Así termino con esto. No, para mí, yo lo que diga me parece bien. Bueno, Jack White, 9 de julio de 1975, pasó por aquí. Otro muchacho. Otro tema. Amigo de la casa. Sí. Que también. Se fue para pasó. Más allá. Está pasó. Las rabanitas de abajo. Es el señor Ronnie James Dio. Otro James. Sí. Que para mí es Diego. Te voy a decir la verdad. Para James mí James es Diego. También. Está bien. Jacinto, James. Que Santiago, acá en una de las traducciones decía: en la Biblia traducen lo que nosotros hicimos como Santiago. En inglés le ponen James. Bueno, tu inglés no y todo nada. Es Jacobo. Nace en Jacobo. ¿Sabes cómo se llama realmente? Dio. ¿Cómo se llamaba Ronnie James Dio? No. Ronald James Padavona. Era Tano. Era descendiente de Tano. Nacido muchacho en Portsmouth, New Hampshire. Apa. ¿Te gustó? Sí, como que no. En Inglaterra. A la vuelta de Old Hampshire. Este muchacho que se dedicó al hard rock, al heavy metal, pasó por Rainbow, tuvo una banda propia, Dio, otra banda propia, Elf, también. También pasó en algún momento por Black Sabbath. Tiene un disco en el cual participó con los Deep Purple sin Richie Blackmore. Una voz excelente. Y se lo voy a dedicar a este tema a mi amiga Paola Cerúsigo, que no me debe estar escuchando, pero no me importa, porque es fanática de Dio. Déjame y acá Dio. Mismo le voy a decir. A ver. Animate, animate, decilo. No sé si... No, animate, dale, dale. Turner se la morfa. Listo. Ya está. El cantante de Rainbow que vino después de Dio es Morfetti. Turner, horrible, no sabe cantar, horrible. No tiene ni para rimarle a Dio. Bueno, ¿qué programamos de Ronnie James Dio? Algo de Rainbow, del disco Rising. Y vos sabés que el tema no me acuerdo. Así que mientras lo busco, Bueno, vamos a escuchar al amigo Dio haciendo un tema que él sabe cuál es, nosotros no sabemos cuál es, pero bueno, debe ser bueno porque si él lo publicó, debe ser bueno. Él sabía porque lo cantaba. Obvio. A ver, ¿alguna vez se olvidó la letra? Dicen. Sí, dicen que una vez se olvidó la letra, sí. Fue cuando justo le tiraron el perchero ese en el ojo y ahí viene toda la desgracia que termina con el fallecimiento de nuestro amigo James Dio. Y bueno, ¿lo escuchamos? Dale, dale, me encantaría. A ese tema que nadie sabe cuál es. Dale. Muy Muy bien, volvemos. Esto es Radio Caos. Estamos en FM Raíces 91.7, Viedma, República de Río Negro. Bien, ¿teléfonos? Tenemos, sí. ¿Cuáles son? Dos tenemos. Dos teléfonos. Tenemos, el blanco y el negro. El blanco es 421-754. Y el negro es 1560-3615. Ese para mensajes de texto. Exacto. No está por acá, pero bueno, no sé por ahí si alguno mandó un mensaje. Acá hay un mensaje que dice: no me gusta la música que pasa, se pueden ir los dos a la red. No, ahora no se va a gustar lee, menos. Al final no se lee. Al final no se alcanza a leer. Lástima, porque se ve que se quedaron sin caracteres. Escuchábamos entonces, ya me acordé. Porque era el estribillo. Laxus, el estribillo. Laxus, lo tuyo, Laxus. Sí, no me pasó. A ver. El estribillo era. ¿Y cómo se llamaba? Do you close your eyes? Ah, bueno. Era Do You Close Your Eyes, del disco Rising, de la banda Rainbow. ¿Quién era el guitarrista de Rainbow y fundador? El gran Richie Blackmore. Sí, uno de Richie los mejores. Mala onda Blackmore. Era muy malo. Bad Way. Bad Way. Sí, muy malo. No, ni la familia lo quiere. Sí, se separaron y él formó Rainbow. Pero después volvió, un tiempito y otra vez dijo nada. Viste que cuando les entregaron, cuando entraron al Salón de la Fama, estamos hablando de Deep Purple, el grupo originario de R.G. Rowe, cuando los invitan al acto para que los incorporan al Salón de la Fama del rock and roll, te dice: si va Blackmore, no vamos. Y es muy mala onda. Ahora está haciendo unas cosas raras. Richie Blackmore Nights con la esposa. Música muy juglaresca. Bueno, ¿quién formaba parte de esta banda? Además de el festejado Ronnie James Dio. ¿Dije cuándo nació? 9 de julio. ¿Eh? ¿Te dije? No, 9 de julio del 49, dije. Exactamente. Richie Blackmore en guitarra, Jimmy Brain en bajo, Cozy Powell, un baterista muy bueno. Muy buen baterista. Y Tony Carey, de teclados y sintetizador. Tony Carey, el hermano de Jim Carey. No, nada que ver. El cantante de nada la banda. No, nada que ver. Bueno, Do You máscara, Close Your Eyes. Bueno, con esto termino el bloque de efemérides. Ya está. Muy duró más de lo que yo pensé que iba a durar este bloque. Hablaste mucho, bueno, ¿eh? Yo te digo que o pedimos que el programa dure 2 horas o hablamos menos boludeces. Decidí vos qué querés. Sí, yo pienso que tenés que replantearte qué haces en el programa primero. No, lo que pasa es que mi intervención está estrictamente relacionada con las boludeces. Sí. Entonces sería no como. No me queda ninguna sería duda. Recibir el telegrama de despido que me diga que no diga más. ¿Qué hago ahora? And now what? Bueno, ¿qué querés hacer ahora? ¿Querés pasamos? ¿Trajiste cerveza? No traje cerveza. Bueno, entonces pasemos otra canción. Vamos a eso lo vamos a traer. ¿Te gusta la cerveza, Josué? Sí, mira. ¿Puedo hacer una crítica a nuestros oyentes? ¿Me permitirías? Sí, por favor. Ninguno de todos los que participaron pudo descifrar el acertijo. Yo voy a decir. Ninguno. Nobody. Acertaron por la mitad, porque Carlitos Vázquez, mi amigo de Punta Alta, acertó que era Sting. Sí, bueno, pero la pregunta no era esa. Yo no pregunté quién era. Sí, sí. Yo pregunté cuál es el nombre de la canción. No, eran dos partes. Sí, la tendría que buscar. Búscalo y vas a ver, me vas a dar la razón. Va a ser buscala, complicado. Buscala, va a ser anímate, complicado. Buscala. Va a ser complicado. ¿Vos querés decir el otro acertijo mientras yo busco más cosas o no? No. Ahora va el premio, por lo tanto. Lo importante que yo te quería decir que el premio, por lo tanto, no se lo vamos a entregar a nadie porque, de acuerdo al tribunal, al jurado examinador que habíamos contratado, ninguno de los que intentaron acercarse a la respuesta correcta ni siquiera sacaron terminación ni aproximación. Igual era dos partes, uno era quién era el cantante y el otro, la otra parte era qué canción de Cuadrofinia cantaba justamente Sting, que era el cantante invitado en la película. Estás leyendo cualquier cosa, porque nunca se preguntó eso. Sí, no, cualquier cosa estás inventando, porque la canción no era de Cuadrofinia, sino que era de Polis. Sting había participado en Cuadrofinia, pero la pregunta era cuál era el nombre de la canción que era de un acosador. Mira, lo recuerdo como si fuera hoy, ¿eh? Ah, mira, tenés razón. Acá está. Toma. El acertijo era esto del 26 de junio del 2019. Mira, pasó menos de un mes. En la película Cuadrofinia, ópera rock compuesta por el grupo The Who, hace su debut como actor un músico y cantante muy famoso. líder del supergrupo que tuvo su apogeo en los 80. Quizás el tema más conocido de este supergrupo trata la historia de un acosador cuya obsesión es perseguir a toda hora a la mujer de sus sueños. Y tenías razón, porque alguien contestó Sting, que a mi amiga Daniela Simoncini, vale, pero en realidad Carlitos dijo The Police. Porque preguntabas, ¿de qué grupo estamos hablando? The Police, porque era Sting. ¿Y cuál es el nombre de la canción en la cual interviene Sting? ¿O no? Sí, señor. La canción más famosa, creo, claro, yo, de The Police. Acá mi amiga dice, Sting era el cantante, bien, pero bueno, no llegó a comentarlo. Y Carlitos dice que era The Police sin decir cuál era la canción de Quadrophenia. ¿Cuál era la canción? Pues es que no me acuerdo. Every Breath You Take. Ah, pero la canción de... es un acosador. En realidad todos piensan que es una canción de amor y no es una canción de amor. Entonces, es un acosador que dice, cada vez que respiras, cada cosa que haces, cada paso que das, yo voy a estar mirándote. ¿No te das cuenta que vos me perteneces? Claro, lo que pasa es que por ahí te puedo hacer una crítica en la redacción del acertijo. Cuando vos decís de qué grupo estamos hablando y cuál es el nombre de la canción, no sabemos si hace referencia a Quadrophenia o si hace referencia... No, vos porque tenés, vos podés tener un intelecto empezás muy, muy bajo. Empezás por Quadrophenia y terminás en... ¿Sabés qué? Lo importante, ¿sabés qué? Es que el premio no se va. No le voy a entregar a nadie el premio. Bueno, y tenemos nuevo acertijo. ¿Podemos pasar el premio para el que resuelva este nuevo acertijo? Y sí, si vos decidís todo eso. Así vamos, que, listo. Vos estás para eso. ¿Querés que diga cuál es? Dale. Una palangana entera llena de guiso de mondongo, señores. Muy bien, nadie lo va a aceptar. Se puede rechazar el... Palangana llena de guiso de mondongo casero. El tema que ya viene macerando hace 15 días, por lo menos. ¿Quién? Va a estar fortachón, horrible. Va a estar fortachón. Pasamos no al acertijo. No recomiendo a nadie que duerma con quien lo consuma. Toalla pura. Bueno, pasamos al acertijo nuevo. Al new, dale. Este es más fácil porque lo redacté yo y no tengo tu intelecto, así que es mucho más sencillo. A ver. A ver, ¿querés decirlo vos? ¿Querés? No, no, sí, sí. No. Vos tenés mejor dicción. Lo único que no te comas las heces, por favor. Hola. Ahora voy a decir al acertijo. Dos de los fundadores se conocieron en la escuela primaria. Por un tiempo dejaron de verse y se reencontraron en una estación de tren. Formaron una banda que se dedicó a rodar piedras por todo el mundo. Actualmente quedan tres de los cinco miembros originales. ¿Cuál es la banda y quiénes son los tres miembros originales que todavía permanecen juntos? Bárbaro. Bien, creo que es muy sencillo a mi nivel de intelectual. Y sí, nivel qué, nivel 2, nivel segundo inferior. Bueno, música, por favor, te lo pido, por favor, música. Bueno, que ahora seguimos con el bloque del amigo Zucal. Bueno, pasa la música, estamos hablando la cantidad de pavadas que decís vos. Vos después me criticás a mí, pero bueno, pasa la canción. ¿Qué vamos a escuchar? Vos programaste un bloque de pop australiano. Sí, señor. Ya hay un grupo australiano que hemos pasado, que debe ser el más conocido, creo yo, de Australia, que se llama AC/DC. AC/DC, sí. AC/DC. Pero no es de pop, ese es de rock. Bueno, pero es el grupo australiano, digamos más. Y después la gente por ahí los conoce, pero no sabe que son australianos. Son supergrupo de los 80. Y hay uno de los 90, se podría decir también, archiconocidos, la música la han bailado todo, yo he ganado premios, premios por... No, mejor no digo lo que estaba pensando, pero vamos a arrancar con Men at Work, ¿te parece? Ah, no, estábamos... ¿Con cuál? No, con In Excess. ¿Con In Excess? No, con In Excess. Yo me adapto a lo que me diga. ¿Querés arrancar con In Excess? Arrancamos con In Excess. In Excess, grupo australiano, le dijimos, cuyo cantante lamentablemente pasó también al olvido. Y vamos a pasar, creo que el tema más conocido de este grupo, que se llama A New Sensation. New Sensation. Ahí está, ese. Mm-hmm. Esto es Radio Caos. No me toques, por favor. Qué lindo de leer. ¿Cómo te gusta esta música? Sí, como que no. Y mira, y George Michael es un cantante a cual le mereceríamos un bloque entero, así te lo digo. Sí. Ha hecho unas canciones extraordinarias. Es más, muchas veces vos no te acordás de los temas hasta que los escuchás y decís, ah, este también es de este, va. Mirá vos. Me gusta uno que es medio rápido, que no sé cómo se llama. Que tengo una guitarra. Pa, pa, pa. Montones de temas de primerísimo nivel. ¿Quién? Aparte él componía. Tenemos ahí una calle que bueno, ¿no? Sí. ¿Y quién es la hermana de quién? De Josué. Vino a visitarme. Te decía, esto es Radio Caos. Sí, señor. Sí, bueno, señor. Pero en realidad nosotros no. Bueno, no estábamos hablando de In Excess, de. ¿Cómo es este? Hutchins, ¿cómo se llama? Michael Hutchins. Que se murió. Según la teoría que predominaba hasta ahora, realizando un juego sexual, murió asfixiado en una habitación de hotel. Ahora un cineasta que investigó la muerte de él y que ha hecho un documental dice que no, que en realidad él se suicidó. Se quería matar, tenía problemas mentales, depresivos, y estaba borracho y se mató. ¿Qué sé yo? Es lo que dicen. La cosa que se murió y ahí acabó la carrera de In Excess, un excelente grupo de pop australiano con unos temazos. Y te decía hoy, muy recomendable el disco en vivo que grabaron en su momento. En los 80 era una de las bandas que más sonaba. Sí, yo creo que, no, si mal no recuerdo, trataban de reflotar la banda, ¿eh? Después de la muerte de Hutchins, pero no tuvieron mucha posibilidad. Era muy carismático el muchacho este y la voz era muy buena. Era el líder y la cara visible. Sí, la cara bonita también. Sí, ¿cómo que no? Bueno, ¿qué más? Lo que viene. Bueno, siguiendo con el pop australiano, seguimos con... Ahora sí, los hombres trabajando. Eso último. Oh, Dios. Crowded House. Crowded House. Que yo... no conocía mucho. Sí, yo tampoco. A través de un programa que recomiendo, que sale por podcast, Metal Proc Pop, que me gustaría ser amigo de estos muchachos porque son músicos. Hicieron un programa especial porque ellos pasan discos de Crowded House. Algo hemos pasado nosotros acá en nuestro humilde programa, y te acuerdas que contamos que era una banda mitad australiana, mitad neozelandesa. Sí, exacto. Es más, en Nueva Zelanda son grupo ídolos absolutos y totales, son los que han llegado más lejos a nivel musical. Sí. No conozco otros. No, de Nueva Zelanda no. Conocemos los All Blacks, pero no se dedican a la música. No. Cantan. Sí, cantan. Algunos sí, el Haka. Pero bueno, todavía no le han puesto música y no lo grabaron. No. En definitiva, de Crowded House vamos a escuchar un lentazo. Ahora sí, José, bajame las luces, prende la luz roja y vamos a escuchar de Crowded House. Don't dream it's over. No sueñes que todo terminó. Papi. Ahí, mira. Está. Así. Don't dream it's over. A ver, sácate la camisa. Don't dream it's over. There is freedom within. There is freedom without. Try to catch it down to the people come. There's a battle ahead. Many battles are lost. Never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, let come. Don't dream it's over. I'm shadows ahead, fairly clear in the room. Get to know the feeling of liberation and relief. Esto es Radio Caos por 91.7. Muy bien, escuchamos entonces a los muchachos de Crowdy House. Sí, qué simpática la gallega. ¿Me la presentás? Sí. Sí, no, es la hermana de Josué, no. Ah, no. Perdón, no dije nada. Con el operador no se juró. No. Don't dream it's over. Hola. Hola, ¿viste qué me hace? Hola, ¿qué tal? Es simpático. Temazo, ¿eh? No, lentazo. Y ya te dije, a partir del próximo programa, en todos los programas, un super lento voy a traer. Un super lento. Vamos a ver. Necesitamos darle más cariño a la gente. Necesitamos que la gente se quiera más. Y qué mejor que escuchando estos temas. ¿Vos viste cómo te pusiste vos cuando empezó el lento? ¿Cómo me puse? En bola. Prácticamente en bola. Si no te parábamos con Josué, era un desastre esto. Escuchar los lentos te pone mimoso y a todos les pasa lo mismo. Me comprometo formalmente ante vosotros, hermanos, que a partir del próximo programa, un lento, pero de esos lentos que es para tirar todo y ese se vení. Bueno, dame un beso. Vamos a ver si podés. Mirá, guam otra vez. Guam. Che, escribieron acá por el tema del acertijo, amigo César Ortiz. ¿Ya lo adivinó? No. Dice que si van a seguir ratoneando con el premio, pero no participo. No tiene razón. Así se lo digo. César Ortiz, no tienes razón. Yo le entregaré el premio a quien responda el acertijo. No, pero él dice es un premio muy importante. No lo podemos entregar así nomás. No bueno, bien. Guiso de mondongo, una palangana entera de guiso de mondongo, caserito, hecho hace más de 15 días, viene macerándose. Hace burbujitas sin ponerlo en la hornalla. Mirá lo que te digo. Salió. Qué bárbaro. Yo lo quiero. Bueno, sigamos con la música. Bueno, ahora sí. Hombres trabajando. Sí. Hombres trabajando. Y como se hizo recontra retarde, vamos derecho a escuchar uno de los temas más famosos de este otro supergrupo pop australiano. Más divertido, tiene unos temazos, a mí me encanta, este grupo me encanta. Y elegimos Down Under, yo lo conocía como Land Down Under, o sea, de tierra adentro, que dice más o menos así. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Find bread from a man in Brussels. He was 6 foot Muy bien, escuchamos a los Men at War. Muy divertido, muy divertido. El disco Business as Usual del año 1982. ¿El tema? Down Under. Yo lo tenía como Land Down Under, pero es Down Under, de tierra adentro. Según lo que pude averiguar, es como llaman a los australianos. Si vos venís de Land Down Under, vos venís de Australia, digamos. De tierra adentro. Bien. Así se llaman ellos mismos. Una letra muy divertida, sí. Y una música muy bolichera, por así decirlo. Y este disco, Business as Usual, tuvo una gran repercusión, como sí, decíamos, señor. Sí, señor. Recién fuera del aire, uno de los temas más conocidos, Who Can It Be Now? Who Can It Be Now? Esa. ¿Y It's a Mistake? No. No. No, ese es del otro. No, ese disco no. También, muy bueno, muy bueno. Y hay más, ¿eh? Hay más. Si ustedes sacan, piden, hay más. Sacaron tres discos los muchachos. Está en el disco Cargo, del año 83. Bien. It's a Mistake. Bien, bien, temazos. Todos temazos para escuchar una y otra vez. Bueno, vamos terminando porque ya se nos está haciendo la noche, y muy noche. Me dio un poquito de hambre. Y este bloque va dedicado a bandas de metal o heavy metal argentinas. ¿Por qué? Porque ayer fue 9 de julio, Día de la Patria. Y sí, digo, bueno, nunca pasamos metal nacional. Porque es muy nacional. Malo. Porque es muy no, malo. No, no, es muy malo. Es muy malo. Ahora vas a escuchar. Sí, bueno. Así que elegimos tres bandas emblemáticas, iniciadoras. A ver. De rock. Give nacional. Me one, give me one. Riff. Sí, bueno, está bien. Riff. Está bien. Riff. Riff tenía mucha base de rock and roll. Y de blues también. Estaba Papo ahí. Estaba Papo, Michelle Peronel. Los hermanos Peronel. Los Michelle hermanos Peronel. Y Dani Peronel. Exactamente. Estaba Boff. ¿Boff era? Y lo que pasa es que hubo un montón. Vitico en el bajo. Boff Serafine. Juan Moro. Y después, bueno, tuvieron. No sé. Pero bueno, Riff era la base, era rock and roll. Vos escuchás Susie Cadillac, que es un rock and roll de la Sam. ¿Qué vamos a escuchar hoy? Susie Cadillac. Vamos, Argentina. Es un rock and rollazo. ¿Qué metal? Es un rock and rollazo, Susie Cadillac. A mí me encanta. Estos chicos comenzaron con el metal porque el muchacho Papo dijo, bueno, el Papo era Blues. Era la onda. Adiós, Papo Blues. Bienvenido, Riff. Era hizo, la onda, hizo un recital y el muchacho empezó con esta onda. Y se vestían, ¿te acuerdas? Se vestían metalero. Pero Susie Cadillac. Y tenía. Tenía unos temazos que eran más rock and rollero. Bien, este es del disco Contenidos, que es el segundo disco de esta banda. Que ella se divierte viajando en Cadillac. Tercer disco, año 82. ¿Por qué? Ruedas de Metal, año 81. Macadam, 3210. 3210. 1981 y Contenidos, 1982. Sí, pero es rock and roll. A ver, ¿de qué otra banda? Después seguimos con una banda un poco más de metal clásico. Ya me dijiste que no te gusta, Rata Blanca. No. ¿Qué? Aparte, hasta con el nombre. Este muchacho Jardino. Dejate de hinchar, loco, Rata Blanca. Había sacado, Coverdale había sacado Serpiente Blanca, sí. White Snake, esto que hacen Rata Blanca. Dejate de joder. Rata Blanca y también muy vinculado con el tema de lo esotérico, de los castillos, sí, de qué sé yo. Sí. Vamos, bruja, espadas y rosas. Bruja. Y vamos a escuchar también un tema clásico. La leyenda del Hada y el Mago, que no te gusta, pero bueno, es un tema clásico, no me puedes discutir. No, está bien. Walter Giardino, que es el guitarrista. Hay peores. Walter Giardino, que es el guitarrista de Rata Blanca, bueno, que fue el fundador de Rata Blanca, pasó por otra banda, B8, sí, en la cual. Esa era más pesada. Esta sí es pesada. Pues esa es como para el final. Ricardo Iorio, que después armó Alma Fuerte, estuvo en Hermética primero. Y Ricardo Moreno armaron B8, una banda que fue, yo creo, el inicio del verdadero metal, de heavy metal potente, sí, nacional. Bueno, entonces, ¿qué escuchamos de este? Vamos a escuchar del disco Luchando por el Metal, el primer disco, Destrucción. ¿Viste? Destrucción. Un tema emblemático. Bueno, entonces, Riff, Rata Blanca y B8. Y B8 con esto, no, los tres seguiditos. Sí. Porque ya nos despedimos. Rompemos todo. Rompemos todo, así ahora. No, rompemos todo. Hay que pagarlo. Sí, bueno, hay que pagarlo después. Sí, bueno, esto hasta ha sido todo. Hasta acá llegamos. Le mandamos saludos a Lente, que está ahí. Algo para Lente, bueno, todo esto para Lente. Sí, no creo que le guste nada. No creo. Lo vamos a invitar un día para hacer el programa especial de fútbol. No leímos todos los mensajes que tenés, la pila de mensajes que teníamos, bueno, quedan para el próximo programa. Es mucho material para un solo programa. Tal cual. Entonces nos vamos, esto fue Radio Caos, Sergio Zucal en la conducción. Gervasio Balati en teclados y voz. Y nuestro amigo Josué Neira, que está ahí operando y haciendo de la suya siempre. El nuevo Magic. Es el Magic Josué. Es el Rooney del equipo. Sí, es el que sabe. Gracias, Josué. Y el miércoles que viene, por ahí no estamos. No, anda a saber, es como que queda la incógnita flotando en el éter. Pero algo habrá el miércoles a las 21, algo una habrá. Una sorpresita, sí, siempre le damos a nuestros fieles oyentes. Exactamente. Bueno, chau. Chau.